Actividad colaborativa. Paso 1. Analicen su caso desde alguna corriente epistemológica de las estudiadas: fundacionismo, externismo, internismo o escepticismo. Paso 2. Dejen caer una lluvia de ideas en la caja de arena según la corriente elegida. Pueden trabajar en esta página o bien pueden ingresar al enlace adjunto para mayor comodidad. Cada grupo debe aplicar una corriente epistemológica a su caso. Cada grupo debe justificar por qué su marco teórico explica mejor el problema. Cada grupo debe hacer aportes, ya sea con videos, música, poesías, memes, stickers, textos o imágenes, lo que sea con lo que puedan problematizar su caso.